y nos vamos a ir a la calle porque está del otro lado nuestro compañero corresponsal, el señor Ángel Basile, y nos va a comentar sobre el marco de las elecciones que está llevando adelante el ATE. ¿Cómo le va, don Ángel? Un gusto saludarlo. Buenos días. Hola, ¿cómo te va, compadre? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Pudo descansar? Ahí andamos, que algo largo. El día, digamos que mi día hoy fue más temprano. Pero bien. Bueno, ahí estamos. Te cuento. Bastante más temprano dije, fue. Mucho, mucho, muy temprano. Digamos desde las 4 de la mañana. Ha ocurrido una situación en el marco de las elecciones internas de ATE para secretarios generales, donde la lista de la oposición denuncia irregularidades en el manejo de las urnas y en el padrón también, donde hay gente que no figuraba, que después figuraba, y al revés, gente que figuraba y que después no figuraba. Ah, mira. Bueno, en fin. Y acusaciones de ambas partes con respecto al mal desempeño, cómo se han manejado las elecciones, se anularon las elecciones por parte de ATE a nivel nacional, después resulta que se habilitaron, bueno, un montón de situaciones que generaron mucha violencia en su momento, la participación de la policía, de la fiscalía, hasta que en un momento dado se acercaron gente de el Ministerio de Trabajo para regularizar la situación y contarles que por qué yo estoy relatando todo esto y por qué estoy reportando todo esto y no tengo las voces, por ejemplo, de la gente del gobierno que se acercó, porque no quisieron dar su palabra, o sea, no quisieron dar la voz, mira, ni prestar su voz para explicar qué es lo que estaba pasando y cómo se iba a regularizar esta situación. Entonces, lo único que pude recabar es datos muy escuetos por parte de estos funcionarios y contarles eso, que la votación se está realizando a un alto costo, digo, desde la opinión pública a también la violencia que ha habido entre los mismos trabajadores y trabajadoras del mismo gremio, y aparte, el hecho de que la fiscalía y la policía en algún momento dejó como tierra de nadie esta situación, dejando que se ejerciera esta violencia, y cuando ya casi se desmadra todo, ahí resuelve aparecer y regularizar esta situación. Y contarles, bueno, esto fue lo que pasó hasta hace aproximadamente una hora y cuarto. A las 10 se realizó una conferencia de prensa en ATE, al que no podía llegar por cuestiones de tiempo, pero contarles que ahí se estaba explicando qué es lo que se está haciendo, que al final sí se están ejerciendo las elecciones, y a las 8 nos invitaron al conteo de votos, que va a empezar a partir de las 8, así que veremos qué es lo que pasa después de las 8 en la Junta Electoral de ATE, que está ubicada en calle Perú y General Paz, que es donde ocurrió todo esto que yo relaté. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, esto ha comenzado desde muy temprano, ¿no? Sí, esto en realidad empezó ayer, desde las 2 de la tarde, que se vieron, notaron desde la lista opositora a la lista oficial que se propone para ejercer la secretaría, que es Roberto Macho Adrián Iranzo, en ese orden, que es secretario general y secretaria adjunta por la lista verde Anusate, y del otro lado está Joaquín Tolosa y Roxana Estrella por la lista verde Malbec, que es esta última lista la que está reclamando estas irregularidades, así que veremos qué pasa, está ejerciendo la votación, no tenemos idea bien quién va a ganar, pero bueno, acuciante la situación en ese sentido de que se tenga que llegar por ahí a la fuerza para poder definirse. Exacto. Bueno, muchas gracias, Angelito. Vamos a estar a la espera por cualquier novedad que suceda o que surja ahí en el momento. Le agradecemos mucho, Ángel. Un abrazo grande. Un abrazo grande para toda la audiencia. Gracias. Hasta luego.